Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos continuando todo el evento que Onda Nonina hemos hecho para todos. Así que os invitamos a pasar a escuchar la charla debate que va a tener ahora cabida en la sala Juan Segarra. Así que estáis todos más que invitados a participar con nosotros. A que paséis. Dicho así, iba a decirlo así de una manera más educada, pero... pero podéis pasar, os recomendamos que pasemos, aunque a los que fumen que pasen después. Y así es que pues ahora vamos a dar comienzo a la charla, como he dicho antes, a la charla de debate sobre derechos e izquierdas de izquierdo de autor. Va a tener los dos ponentes principales, van a ser Beatriz López García, abogada especializada en la propiedad intelectual industrial, y por otro lado tenemos a Félix Cajac, que es activista politoxicómano, ¿me ha dicho también? especializado en el en todo el tema del copyleft. Entonces vamos a tener dos ideas sobre la creación artística. Y sin más, voy a subir los micrófonos. Estaba haciendo un poco de tiempo para que la gente de fuera os dé tiempo a pasar, pero bueno. Así es que, sin más, le dejo la palabra a Beatriz y a Félix Cajac. Un aplauso. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo... a ver. Sí. Dale. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo soy... Sí. Dale más volumen. ¿Ya? Yo soy Bea, soy abogada especializada en propiedad intelectual industrial y nuevas tecnologías. Y... bueno. Dale fuerte. Y nada, pues esta tarde mi intención es introduciros un poco en el mundo de los derechos de autor desde una perspectiva súper práctica y con la intención de que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran y pues que sea un poco dinámico y participemos todos, hagamos un poco de debate y bueno, pues sobre todo centrar el debate en cuestiones así un poco pues que suscitan más a cuestionarse cosas como puede ser las GAE, las entidades de gestión, qué pasa con los derechos de autor, si hay que licenciar la música, si no, pues ver un poco pues, las posturas. Y si alguien me pasa las diapositivas del ordenador. Buenas tardes, encantado, Bea. Ha comentado un poco la idea de derecho de autor. Yo vengo representando a las izquierdas, voy a hacer un poco el paripé también, pero bueno, básicamente... un poquito más relajado, porque lo que pretendo decir es que hay más opciones, no nos tenemos que quedar solo con la ley, no solo nos tenemos que quedar con lo que llamamos industria cultural, sino que tenemos que avanzar y pensar en que hay otros caminos para que la cultura sea más libre. Así que bueno, pues encantado de recibiros y espero que sea ameno. Un aplauso para Calla. Gracias, no hace falta. Bueno, pues, yo primero quería empezar contándoos la perspectiva que da la ley, ¿no? Lo que la ley considera autor y lo que considera artista, intérprete o ejecutante, porque cada grupo, tanto el grupo de los autores como el de los artistas, la ley les reconoce unos derechos diferentes. Al autor, pues la ley considera autor a todo el que crea, ¿no? Por el simple hecho de la creación y de llevar a cabo una creación original, pues la ley ya otorga protección a esa creación. La segunda pregunta es ¿qué derechos confiere la ley a los autores? Hay dos grupos de derechos que tienen cada autor. Los derechos patrimoniales, que son los que generan un poco la pasta, y los derechos morales, a los que ningún autor puede renunciar, ni ceder, ni nada. Eso los tiene el autor por el simple hecho de crear. Si me pasas, Paco, la siguiente diapositiva, que ahí se ve súper claro, muy visual. Los derechos patrimoniales, pues el de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Si, por ejemplo, tuviéramos un CD en el que vamos a grabar una música, pues el derecho de reproducción sería el derecho a grabar esa canción, el derecho de distribución sería el derecho a poner a disposición del público ese CD, por venta, préstamo, alquiler, tal. La comunicación pública, pues reproducir ese CD en establecimientos abiertos al público. Y la transformación, el que tuviera el derecho de transformación, pues podría coger esa canción que está en el CD y pues crear una obra derivada, o sea, coger esa canción y modificarla un poco y crear otra obra. Y luego hay dos derechos que son también patrimoniales, que son el de mera remuneración y, bueno, los derechos de mera remuneración de copia privada y el de participación. El de copia privada es el que los años atrás ha estado generando como, pues, más malestar dentro del gremio, porque era el derecho por el que cobraban el canon por cada CD que te comprabas. Has dicho un poquito, prácticamente la mitad del 15M salió porque sí. Le cobraban dinero en los discos puros. Claro, entonces las entidades de gestión pasaron de cobrar 105 millones de euros por la copia privada a... ahora están cobrando 5 millones porque cargaron los derechos de mera remuneración de copia privada a los presupuestos generales del Estado. Entonces ahora las entidades de gestión están como locas porque dicen, bueno, es que ahora cobramos 100 millones de euros menos. ¿Qué vamos a hacer? Solo, o sea, ya no podemos repartir tanto por la copia privada. Bueno, pues mira, es que repartir, así es. Sí. Repartir. Eso es una pregunta que me gustaría luego hablar mucho. Sí, sí, de eso hablaremos. Y luego los derechos morales que tiene cada autor, pues el de paternidad, que es el derecho a que se le reconozca como autor de la obra, que eso no lo puede ceder. Si tú has creado una obra, pues te van a reconocer como autor. Integridad, que nadie modifique tu obra y que se mantenga tal como tú la tienes. Y bueno, pues todos los derechos que os he puesto ahí, tampoco os voy a aburrir mucho con el con el rollo. Un poco más a, si acaso, sí, al detalle, sí, sí, sí. Preguntas. Sí, y cualquier pregunta que tengáis, hacerla en el momento que sea. O sea, yo estoy abierta a cualquier pregunta. Y luego está el concepto de artista. De artista, ¿quién es el artista? Pues el que, bueno, el que canta, lee, la ley da una serie de definiciones, pero básicamente pues el que interpreta o ejecuta una canción, ¿no? Y esos artistas también tienen unos derechos que la ley les reconoce. Si pasas, Paco, a la siguiente también, que son el derecho a que se fije su actuación. O sea, un artista, en el momento que hace un concierto, si ese artista pues no da teóricamente el derecho a que se fije su actuación, no se tiene por qué fijar. O un músico que toca en el metro, pues si no quiere que nadie lo grabe, pues está en su derecho de decir al que ve con el móvil grabándole, no me grabes, que es que no quiero que me grabes. El derecho a autorizar la distribución de sus copias, las comunicaciones públicas de sus actuaciones, bueno, y los derechos morales, pues igual, a que se le reconozca como, como intérprete de esas actuaciones, a oponerse a cualquier acción que se haga frente a esas actuaciones y demás. Pásame, sí. En el caso del artista que está representando algo, puede ser una canción, en este caso, ya que nos vamos a centrar un poco en la música, como si es un derecho, pero no puedo renunciar a él. Si, claro, el artista, a los derechos morales, sí, los derechos a que se le reconozca como intérprete de esa canción, a oponerse a que cualquiera haga un uso frente al que él no está de acuerdo de esa canción, no se puede oponer. O sea, no los puede ni ceder, ni puede renunciar a esos derechos. Esos derechos... O sea, si canto mal, no puedo decir que no soy yo, ¿no? Era un poco... El derecho a que se te reconozca... No lo puedo negar. Bueno, si tú cantas de una determinada manera y si yo pongo ahora mismo una música y se reconoce que eres tú, pues... Se reconocería y punto. Vale, no, es importante. Me parece importante, no puedo renunciar nunca. Por eso me pongo estas cosas. Philip. Y bueno, esta diapositiva, ¿cómo adquiere una canción, pues protección, como ya os he dicho antes, por la creación. Pero no es necesario que una canción esté fijada en un soporte para que se le reconozca protección. Es decir, una improvisación que hagáis ahora mismo aquí, el concierto, las actuaciones que hagáis esta tarde, pues si improvisáis, eso también está protegido. No es necesario que se fije en un soporte para que se le reconozca protección. Eso hay muchos pues artistas que no lo saben, y a lo mejor si tú improvisas, esa improvisación da la casualidad de que has tenido un muy buen día y se hace muy famosa, alguien te ha grabado, luego la ha puesto en internet o se ha lucrado por esa improvisación, piensas que como que no tienes ningún derecho, y todo lo contrario, o sea, tú tienes derechos frente a esa improvisación en ese momento. ¿Qué se protege? Pues no se protege todo dentro de la música. Una canción, para lo que se protege dentro de una canción son todos los elementos del sonido que la hacen original. Pero no se protegen, por ejemplo, los estilos, los géneros musicales, pues porque sea una canción perteneciente al rock, pues no está protegida intrínsecamente. Tampoco se protege todos aquellos sonidos que provengan de acciones de una máquina o de la naturaleza. Si, por ejemplo, tú creas una obra poniendo una grabadora en medio del campo y recogiendo los sonidos que se generan ahí, pues eso no está protegido tampoco, porque tú ahí no has tenido una creación intelectual. Claro, habría que definir, porque los derechos son de momento de las personas, ¿no? Claro. No le damos derechos a los animales. Claro, claro. El derecho lo tiene la persona, por tanto, lo que crea una máquina, con la salvedad de la música electrónica, porque ahí sí que el autor sí que mete su toque personal, ¿no? Ahí puede jugar un poco con programas de ordenador, con electrónica, tal, y ahí sí que introduce como su toque personal. Pero en un sonido creado directamente por un programa de ordenador sin introducir el toque personal del artista, pues ahí no se... Voy a pensar un ejemplo. Conozco un caso en que Intel, Intel, conocéis a la empresa Intel, ha creado un algoritmo que va buscando escritos del mundo y recetas, y él propio está haciendo las suyas, ¿no? Como en el proceso de creación, como prácticamente similar a cómo lo hacemos las personas, ¿no? Y nos viene cultura, estudiamos, vivimos, convivimos y luego digamos que creamos. Para mí creo que es una subcreación de todas las cosas que has aportado, o sea, que te han aportado a ti, y lo las subcreas. Pues esta máquina de Intel prácticamente está escaneando internet y viendo esto le gusta a la gente, esto le gusta a la gente por los comentarios, por un montón de cosas, y ha creado recetas. Esas recetas de Intel tampoco son de Intel, son creadas por una máquina, entonces no, claro, tendrían derecho, ¿no? Ahí no tendrían derechos de autor. Respecto a las recetas, la cocina y tal, sí que se ha venido reconociendo que, pues por ejemplo, un plato de Ferran Adrià que es súper único, ahí sí que tiene protección por derechos de autor, porque no cualquiera que coja esa receta y la reproduzca va a crear exactamente el mismo plato que ha creado Ferran Adrià, porque él es un experto en la cocina y le da su toque, ¿no? Pues ahí en ese caso no habría reconocimiento y protección por derechos de autor, porque lo crea una máquina. Uh-huh. Entonces tú a la máquina le metes los parámetros que tiene que seleccionar y ella lo crea, pero tú no eres el que seleccionas esos componentes para crear la receta. No, es complejo, porque igual, claro, con cuando utilizamos tipo de máquinas y lo que decías un poco la electrónica, también igual marcamos unas pautas y luego sale. Claro. También es un poco complejo dónde están esos límites. Ahí hay que ver si por ejemplo, una persona, un músico que conozca esos parámetros musicales, si cualquiera que conozca esos parámetros puede crear esas recetas, o ahí no habría originalidad, porque si cualquiera que conozca que tocando al botón tal y al cual se crea eso, pues ahí no habría originalidad. Tiene que ser algo original, que lo cree uno, aun teniendo en cuenta que el conjunto tiene un conocimiento general, pues tú, utilizando ese conocimiento general más tu propia creación, creas tu propia, pues eso, creación intelectual, creas ese conjunto, ¿no?, de recetas. Vamos, entonces ahí es habría bastante complejo todo, claro, esto. Claro, ahí habría que ponderar si cualquiera, en el caso de la música electrónica, por ejemplo, si cualquier técnico de sonido conoce que tocando una serie de parámetros se puede llegar a esa canción, a esa música con una serie de ritmos y tal, pues ahí no. Porque si cualquiera lo puede crear, no hay creación intelectual que sea susceptible de protección, pero si tú te has basado en eso y has creado pues una canción súper original metiendo un ritmo que a lo mejor no se conocía hasta entonces, pues sí, es un poco, es que ahí la propiedad intelectual y los derechos de autor hay que ir muy al caso y estudiar exactamente el caso concreto, porque no es nada sencillo, tienes que valorar muchos parámetros para... Bueno, volvamos un poco a la parte sencilla. Vale. ¿Qué ha pasado? Te ha aparecido ahí que este Windows no es original. Bueno, el ordenador no es nuestro, que lo sepáis. El ordenador. Desde luego, mío seguro que no, bueno, uso Windows. Nada, mío tampoco. Pero, bueno, y la duración que da la ley a los derechos... Estamos exentos de esa responsabilidad. La duración que da la ley a los derechos son la vida del autor... más 70 años tras su muerte o declaración de fallecimiento. ¿Y si Disney acaba otra vez? Que creo que dentro de 2 añitos vuelva... Seguro que lo extienden, ¿verdad? Porque ya han pasado 3 veces. Total. El señor Disney, que no está congelado, que no lo creáis, que es mentira. Está en una tumba en París. Que la gente piensa que está congelado y sigue aumentando los derechos. No, pues ese creó un muñeco que además ni siquiera era suyo. Y ahí está dando la tabarra con la extensión. A mí me parece un abuso, abuso enorme. A mí, quien fuera hijo de Michael Jackson, por ejemplo, heredero de Michael Jackson, que está generando unos beneficios económicos por derechos de autor tremendo. La idea de la ley, cuando crearon este plazo de protección, era que pudieran vivir de la suerte de la obra 2 generaciones. O sea, la del el autor y sus herederos. Que pudieran, pues si el autor ha tenido una obra con muchísimo, ha creado una obra con muchísimo éxito, pues que pudieran vivir de eso también sus herederos. En este punto, eso pues es muy cuestionable, porque muy. Si yo creo una obra que genera muchísimos beneficios, ¿por qué las generaciones que vengan detrás de mí, aunque sean mis hijos, se tienen que beneficiar de eso, ¿no? Si es mi creación. Voy a poner un ejemplo claro. Me voy a salir de la música otra vez, pero no sé por qué lo estoy haciendo todo el día. la mayoría de los artistas, sobre todo pintores, por ejemplo, se murieron y no fueron reconocidos sus cuadros, y su generación siguiente igual ha podido participar o no, pero en el caso musical, lo de Michael Jackson es, bueno, él compró los derechos de los Beatles, no sé si lo sabéis, y mientras estuvo en vida no permitió que nadie en el mundo utilizara los Beatles, salvo para comprar y vender los discos. Desde que se murió, sus herederos, ¿qué han hecho? Lo primero que ha hecho ha sido directamente a Publi, a Apple, un montón de anuncios, ya ponen todos los Beatles. No sé si es bueno o malo, pero simplemente hay un montón de contradicciones en cuestión de este tipo de extensión, 70 años después de la muerte. O sea, yo no lo entiendo. Claro. Pues sí, es que, y además en el caso de los pintores que tú decías, muchos de ellos, su éxito empezó cuando fallecieron, o sea, ellos no vivieron la suerte de su creación, la vivieron directamente sus herederos. Entonces, pues sí, ahí que tú no puedas percibir nada por tu obra y después de fallecido empieces a generar beneficios, pues sí. La verdad, la ley intenta otorgar ese plazo pues para que todos puedan vivir de su obra, que un artista pueda vivir de su trabajo como músico o con... Esa es la idea. Uh-huh. Que igual el plazo de protección está demasiado extendido, pues sí. En el caso de los artistas, por ejemplo, el plazo que la ley les otorga es de 50 años tras la muerte. Ahí reducen 20 por el hecho de que ellos no... Se entiende que no crean, sino que interpretan. Aún tiene menos sentido. Porque ya lo has interpretado. 50 años después de muerto ya no lo vas a interpretar, seguro. Claro. Y antes tampoco, o sea, no sé. Yo, sinceramente, esto, para mí estas normas están creadas por la gente que son editores y viven de los que han otorgado y adquirido esos derechos. No tiene nada que ver con los artistas. Obviamente, quien se beneficia de estos derechos, pues, y los lobbies que participan aquí son las grandes productoras, los productores fonográficos que manejan la pasta y que a ellos les beneficia, porque un cantautor que realmente tampoco genera muchos beneficios económicos no va a estar viviendo de una canción que ha creado su vida y 70 años después. No, entonces, al final se lo lleva todo Alejandro Sanz, si esto está así. Y bueno, y una vez que pasan los 70 años, la obra pasa al dominio público y ya cualquiera la puede utilizar, reproducir, transformar, distribuir, comunicar al público y demás. Sí, que se lo digan a los de la GAE con los de Fuente Ujuna. Se les puede usar, ¿no? No sé, pero la GAE sigue cobrando al pueblo de... ¿Dónde se graba? ¿Dónde se creó? En Córdoba, es un pueblo de Córdoba, ¿no? Pues la GAE sigue pidiendo derechos de autor 400 años. Una obra que tiene 400 años. Sí, que es una obra de más. No, la interpretación, la traducción, es que la hizo mi primo, la subió, estáis utilizando una... Mira, le puse una coma. Muchas dudas en todo esto, ¿eh? Respecto a eso de las GAE lo intenta y las GAE manda cartitas de nos debes este importe por derechos de autor que no has pagado, por favor páganos. Y entonces aquí entro yo y os digo que por favor si os llega alguna cartita de esas o a alguien les llega una cartita de esas, que os dirijáis a un abogado de propiedad intelectual, que ya os diremos la vía que tenéis que usar para si efectivamente no tenéis que pagar esos derechos de autor a SGAE porque no corresponde, pues la manera de contestarles a SGAE y decirle lo sentimos mucho, pero... ¿Puedo ponerte un ejemplo? Así sí. A bote pronto. Un caso personal que me trasladaron hace poco, pues una carta que llega a nombre de la SGAE y de AGEDI, a la vez, además. Sí, de SGAE y de AGEDI y AIE, que ahora... Sí. Sí, ya os contaré luego. La mesa da mucho golpe. Ay, es que le he dado yo así. Está más sensible que nosotros. Bueno, pues entonces llega una carta de estas dos asociaciones juntas a la vez y dicen, bueno, hemos comprobado que no sé exactamente muy bien, nos debes 600 y pico euros y a partir de ahora necesitamos que nos hagas un contrato porque estás haciendo distribución de artistas que están protegidos por nosotros. Así, sin más. O sea, págame esto y hacemos un contrato. Y si no... pues agarrará una multa superior al precio que estamos. Así sin más, yo creo que eso se llama extorsión. Es que esas son las cartas a las que precisamente me estaba refiriendo, que son las que manda SGAE a... Pues la SGAE tiene mucho... Tiene muchas personas contratadas que se dedican a ir a los bares, tiendas, centros comerciales, ver qué repertorio de música están reproduciendo en esos sitios si forma parte de su repertorio y ven que no los tienen. Sí, sí, pero estoy hablando de que no dan ningún dato. Automáticamente dicen, estás utilizando cosas que yo tengo. No, sin ninguna demostración, sin ningún nada, sin llamar al juez, sin denunciar. O sea, realmente es una carta que es extorsión. No tiene otro nombre. Claro, por eso os digo que en ese punto, cuando SGAE manda esas cartas... ¿Qué podríamos hacer? Lo que hay que hacer ahí es consultar a un especialista en estos temas y entonces nosotros, a mí me llegan clientes que efectivamente tienen estos problemas y nosotros le decimos, bueno, pues yo te mando la contestación que tú tienes que mandarle a SGAE y esta y nosotros hay clientes que hemos tenido que llegar a mandar a SGAE hasta 4 cartas porque no solo les mandan una, les contestamos. Les vuelven a mandar otra, les volvemos a contestar. Y así hasta 4, y ya en la cuarta o en la tercera es como, no se vuelvan a dirigir a nosotros, nosotros pagamos los derechos de autor y lo que corresponde, no se vuelvan a dirigir a nosotros, si se dirigen a nosotros tendríamos que ponernos en contacto con nuestros abogados o diríjanse directamente a nuestros abogados, pero déjenos en paz. Porque es que ellos son súper insistentes. Y es que ante eso no puedes hacer nada. Oye, yo creo que es una carta que demuestra que te están extorsionando. A mí me es suficiente prueba. Lo que no sé si hacerlo a la primera, a la tercera, como tú dices, claro. O realmente habría que empezar a hacerlo. Yo supongo que con una firma de abogados igual se retrotan un poco antes, ¿no? Nosotros... igual yo no les contestaría. Yo directamente, si acaso, iría con esa carta, pues le decía, diría, mira, esta gente me quiere extorsionar, punto. O sea, si yo creo que estoy haciendo una comunicación, una distribución, pues intentaré pagar mis impuestos o lo que corresponda. Claro. Pero me parece que esas formas no. No, pues es así, totalmente de acuerdo, pero no desisten y ellos lo intentan las veces que haga falta porque ¿qué pasa? Que mandan una carta, a lo mejor tú no contestas, te mandan 2 y te mandan 3 y a la tercera el propietario del bar, discoteca, centro comercial dice, joder, pues voy a pagar porque ya me lo voy a... O sea, me da como un poco de cosa, ¿no? Y a lo mejor no consultas y dices, pago. Y si son 300 euros, pues pagas. Y la SGAE se lleva otros 300 euros más con los que no contaba. Entonces, pues ellos lo intentan. ¿Qué cuela? Bien, ¿qué no? Y es que, claro, entre todo el... problemón que ha habido en los últimos años con SGAE y todo esto, pues hay muchos usuarios que ya están buscando otras alternativas para no asociarse, o sea, para no tener que pagar a SGAE, para no formar parte de SGAE buscan otras alternativas de las que hablaremos luego al final. O sea, y cada vez van a surgir más. El monopolio de las entidades de gestión en España, pues a raíz de la directiva de la Unión Europea, va a desaparecer. Vamos, yo creo va a desaparecer y tiene que desaparecer, porque el escándalo con Teddy Bautista... El siguiente, ¿quién fue el siguiente? Porque también está... Ramoncín. No, pero Ramoncín se ha librado, El hombre se ha librado, salió exento. Pero bueno, que sí. Y eso fue también a raíz de los 105 millones de euros que se recaudaban con el canon digital. O sea, que ahí empezaron a ver entrar dinero y dinero y dinero y dinero y se les llenaron las manos. O sea, fue como... Venga. Yo no sé, pero por cerrar un poco el tema de la calle, supongo que también cansa. Pero básicamente, y corrígeme si me equivoco, es una organización, una asociación sin ánimo de lucro, en la que tienen dos secciones de socios, unos que votan y cobran y otros que pagan y si han suerte y se ponen muy cabezones, igual reciben algo. Creo que por lo que he hablado con músicos y con artistas, están esos dos niveles. O sea, el nivel A, que vota y toma decisiones y dice, ah, pues todo el dinero para nosotros, que ya que voto, pues para mí. Y los otros que si se quejan mucho, pues igual le tiro algunas migajas. Yo creo que deberíamos plantearnos como, bueno, yo particularmente no soy artista ni autor, pero creo que deberíamos, si creemos que mediante una asociación, que hablaremos ahora un poco más de las nuevas que están surgiendo, es un medio para poder recaudar lo que se nos escapa, lo que pueda ser salir en televisión, lo que pueda salir hacia afuera, y realmente pensamos que eso deberíamos cobrarlo, igual deberíamos pensar en una asociación en la que sea democrática, limpia, transparente, por lo tanto, la SGAE no, y yo no sé, y pregunto, si debería ser regida directamente por el Estado, porque igual sería más sencillo. Claro, en principio, las entidades de gestión están sometidas al control administrativo por parte del Estado, porque para crear una entidad de gestión, primero tienes que tener la autorización del Ministerio, y te compromete, o sea, no es que te comprometas, adquieres la autorización del Ministerio y ya tienes... Pero no publican sus cuentas. Entonces, ¿qué controles eso? Claro, o sea, de boquilla. La autoridad, claro, porque controles a priori. O sea, cuando tú vas a registrar una entidad de gestión, te tienen que dar la autorización. El tema es que debería haber también un requisito, es que publicaran las cuentas anualmente, pues no, ya no te digo en el boletín oficial del Estado, pero que las publicaran en algún sitio en el que cualquier autor... pudiera acceder a esas cuentas y ver efectivamente lo que han recaudado, lo que se ha repartido y estuviera totalmente fuera todo totalmente transparente. Eso, las entidades de gestión en España a día de hoy pues no lo hacen. Entonces, también a raíz de ahí las nuevas alternativas que están surgiendo en las que, pues de la que hablaremos después, que es la que yo conozco, Soundreef, ellos sí que son súper transparentes con tanto con sus socios como con los usuarios que se adhieren a ellas y abren como sus cuentas a todo el que las quiera consultar y son, bueno, ya más adelante hablaremos de esto, pero sí. Y seguimos, bueno, estábamos hablando de lo de los 70 años. Cuando pasan los 70 años, que la canción pasa al dominio público y cualquiera la puede utilizar, ¿cuál diríais que es, bueno, la canción más costosa de la historia, la que más beneficios ha creado y que recientemente ha pasado al dominio público? ¿Cuál? No. Estaba para premio, ¿eh? Venga, la un chupito. La que menos os imagináis. ¿Pasa al siguiente? ¿Pasa a la siguiente diapositiva? No. Happy birthday to you. Happy birthday. Cumpleaños feliz, por allá dicho cumpleaños feliz. Ahora ya no. Ahora ya ha pasado al dominio público, pero esa generó más de 35 millones de euros en beneficios por derechos de autor. No os ha pasado nunca estando en el parque ahí con los gorritos, que viniera el tío de la calle, oye, que estás cantando cumpleaños feliz. No os ha pasado nunca. Pues podía haber pasado. Fueron unas hermanas que, bueno, luego la cedieron, fueron unas semanas que crearon una canción que se llamaba Good Morning y luego cambiaron el Good Morning por Happy Birthday y luego lo cedieron a una productora y esta ahí empezó a hacer caja, pero las autoras fueron... ¿Se han montado un castillo de oro o no sé, ha cambiado el mundo? Como lo cedieron cuando cedieron todos los derechos cuando todavía no era la canción conocida, pues... Ay, pues que las autoras no han... Pero cedieron los, absolutamente nosotros igual sí que han montado un castillo de oro, ¿no? Total. Y bueno, y la segunda canción que más derechos de autor ha generado, Yesterday, de los Beatles. Wow. Esa como 24 millones de euros o algo así, o sea, una barbaridad también. Y bueno, ¿qué más? La obra derivada, pues por ejemplo, muchos músicos, supongo que a lo mejor cogéis una canción de otro grupo súper conocido y introducís modificaciones, la retocáis un poco, hacéis versiones, la transformáis un poquito y pues tocáis una versión. Ahora se llama cover. Sí, una cover. Pues eso es una obra derivada. ¿Qué pasa? Que si de esas... modificaciones que se hacen, la obra derivada que se crea se explota, pues ahí se requiere en todo caso autorización del autor original de la obra originaria. Si, por ejemplo, estáis haciendo una versión, yo que sé, de AC/DC, pues ahí, si luego la vais a explotar comercialmente, teóricamente, tenéis que tener la autorización del titular de los derechos para poder transformar su obra y tocar la vuestra. ¿Qué pasa? Que si lo vais a tocar en la plaza de un pueblo, que va a ser una explotación, pues, un poco inocua de la obra, que tampoco va a afectar a la obra de AC/DC, porque... Creo que eres muy, muy suave. La sociedad de gestión, eso es explotación. Está claro. Ganando un euro, ya es... Claro. O sea, lo de inocua lo dices como muy suave, porque yo creo que vienes con ganas de... Pero igual, son más duros, ¿eh? Yo creo que son más duros. Pero porque luego a la hora de defender esa explotación que te hacen, nosotros, los abogados, pues decimos, mira, la explotación que yo he hecho de la obra de este grupo mundialmente conocido y que ha ganado millones en la plaza de Chinchilla no va a afectar a la obra de ese grupo. O sea, que yo gane... Claro, no, que yo gane... yo qué sé, X con esta actuación esta noche, pues no le va a afectar. O sea, es un uso totalmente inocuo. ¿Qué le va a afectar? No me voy a hacer yo famoso ni voy a llegar al nivel de AC/DC, ¿sabes? No sé cuántos ceros por detrás irá. Entonces, sí que es verdad. Ahí ese es un argumento que se puede utilizar si te dicen, bueno, pues acabas de infringir derechos de autor, pues mira, no. Y... A ver, ¿qué más aquí? Los arreglos musicales pues también son creación protegible, aunque sea una instrumentación o una orquestación de una obra. Como decíamos antes, si esos arreglos provienen de soluciones de tipo técnico que cualquiera, un técnico de sonido, puede introducir en una canción... pues no estaría protegido, pero los arreglos musicales como tal, sí. O sea, no sé, lo que llamamos un poco a veces producción, ¿no? Sí, la producción sí. Claro, ejecutiva. Claro, es que cuando tú creas una canción, una obra, hasta que esa obra, por ejemplo, se graba en un soporte, pasa por distintas fases. O sea, no directamente la canción que a ti se te ocurre... No. Pero podría ser el caso que la canción que a ti se te ocurre, la que primero plasmas musicalmente hablando, pueda tener unos derechos, uh-huh. Pasa a producción y sería otra obra derivada. Claro. Que luego la que tú decidas que vaya a ser más oficial o menos oficial va a depender de los autores en sí, ¿no? Ahí depende un poco de si la obra inicial y la obra final, ya con todos los retoques... son muy diferentes. O sea, si en el proceso de producción se han introducido muchos arreglos y han hecho que la obra original no sea reconocible o sea reconocible pero con muchas modificaciones, ahí ya pues sí es una obra derivada. Pero si no, los mismos arreglos incluso estarían, se añadirían. Claro, y estarían también protegidos porque claro, si no, todo el proceso que se lleva a cabo hasta que tú fijas la obra, no tendría protección ninguna, ¿no? Y ahí en ese proceso pues invierten muchos recursos, tal. Bueno, por defecto cualquier cosa, ¿no? Claro, vale. Sí. Y luego, bueno, las versiones, pues lo que ya os he dicho, y está el caso de la parodia nacional que os he puesto ahí de nuestro paisano Constantino Romero, creo que os lo he puesto así, que bueno, pues en ese caso hubo autores que demandaron y dijeron que se estaba haciendo un uso de su obra, que se estaba transformando porque metían mucho componente personal, cambiaban las letras y bueno, y demandaron porque se estaba haciendo un uso que afectaba a su obra y afectaba a su reputación y tal. Y ahí la Audiencia Provincial dijo que era un cambio, una transformación con un toque meramente humorístico, ¿no? Y que no pretendía, pues... Hoy vengo de ejemplo de lo que es una parodia, porque evidentemente Philip K. Hack, pues es un alter ego, ¿no? Es algo parecido. Es una parodia de un personaje que pudiera ser real en este caso. Claro. Pues en el caso de la parodia es uno de los casos que marca la ley en los que no hay que pedir autorización al autor para poder transformar la obra. Entonces, si tú vas a crear de una canción de otro grupo, vas a crear la tuya y ahí metes un toque humorístico de parodia y tal, pues no necesitarías pedir la autorización porque la ley pues te dice que lo puedes hacer sin autorización y que para adelante. Si luego pues no creo que te demanden, pero si luego pues hay cierto problema, tú puedes defender que tu intención no era ni crear una obra tuya ni explotarla ni nada, y solamente querías darle cierto toque de humor a esa obra original. ¿Qué más? Pásame, Paco. Ay, vale. Bueno, antes me he pasado el tema de los conciertos. Como a lo mejor ya muchos sabéis, los conciertos, volviendo al tema de SGAE, la comunicación pública que se hace en los conciertos es un derecho de gestión colectiva obligatoria. Eso quiere decir que son derechos que gestiona y recauda las GAE si eres socio de las GAE. ¿Qué porcentaje se lleva las GAE y quién tiene que pagar esos derechos? Generalmente se lleva un 10% de taquilla, o sea, un 10% del precio de la entrada. No sé si pensáis, si os acordáis dónde puede venir ese 10%. ¿Diezmo? Puede ser. Lo siento, es que me sale de dentro. Y en el caso, es que, y eso es así, en el caso que tú digas, voy a hacer un concierto gratuito, no voy a cobrar entrada, la SGAE dice, me da igual, yo voy a cobrar sí o sí. Y entonces, ¿qué hacen? Te cobran el 10% de los costes de producción. Si a ti te cuesta músicos, equipo, tal, yo qué sé, 6.000 euros, no sé cuánto cuesta, pero lo que cueste, pues la SGAE dice, vale, ¿esos son los costes de producción que a ti te ha costado montar este concierto? Quiero también el 10%. Así que a partir de ahora decir que cuesta el concierto 0,000001, porque es un porcentaje, será 0,000001. Está bien, no sé, creo que es más fácil, vamos a hacerlo así. Mejor que tirar a la producción, que se pueden inventar los números que quieran. Y es que voy más lejos, aunque el autor diga no quiero cobrar, o que el concierto sea benéfico, y que digas, todo lo que recaudemos lo vamos a destinar a una asociación, o la SGAE dice, me da igual, yo quiero seguir cobrando, y te van a cobrar el 10% de los costes de producción igualmente. O sea, ellos quieren cobrar de donde sea y como sea, aunque tú renuncies, aunque des el concierto gratuito, todo. Ellos cobran por el derecho de comunicación pública. Y bueno, pues eso no se entiende. Nosotros en el despacho hemos tenido recientemente un caso de un... pues supongo que conoceréis el Primavera Sound tal. En esos conciertos va a estar como patrocinador una entidad de gestión, que es la que ponemos aquí después, que es una alternativa a SGAE. Y hay muchos autores que sí que... Hay muchos artistas, autores... y grupos que van a participar en esos festivales que son socios de SGAE, pero dicen, bueno, en estos festivales no queremos que SGAE recaude por nosotros, porque queremos ceder esos actos de comunicación pública a otra entidad, porque ya tienen un contrato firmado con SGAE, que son 3 años, el contrato de duración, y no pueden acabar ahora el contrato. Entonces dicen, bueno, pues esto quiero que me lo gestione esta otra y tal. Pues ahí es un follón, porque como la SGAE quiere cobrar por todo, nos está costando mucho decir, bueno, lo sentimos, pero es que estos autores quieren limitar su contrato, no quieren que sigáis recaudando por ellos, hay otra. Entonces, y ellos siguen con su RQR de, no, nosotros somos los que gestionamos, nosotros somos quien tenemos el contrato de mandato, tal. Y es que son, o sea, son de RQR, siguen. Y entonces, pues es una lucha entre, esa lucha va a existir porque ellos tienen recursos limitados, pero pues tienen un equipo que son muy persistentes. Entonces, no sé si ahí tienes algún comentario, pero no sé, ya llega un momento que la SGAE ya aburre. Pero yo creo que hay una parte de culpa entre todos los artistas, hay una parte de culpa de dejadez, hay una parte de culpa del sistema, hay una parte de culpa de todos, ¿no? Y creo que, bueno, pues poco a poco, y no sé si entrar ya directamente a trapo con el tema del copyleft. Sí. bueno, a ver, el propio artista se ha olvidado mucho de su propio derecho de hacer las cosas. Cuando firmaban este tipo de contratos con la SGAE, directamente, es muy fácil. Como no hay otra opción, pues te haces socio de la SGAE, cedo todos mis derechos a la gestión de ellos, y si gano 3 euros, pues mira, eso que he ganado. Vale, no sé, llega un momento que para mí el artista que vive de ello, que es profesional, si no defiende sus derechos, si no se preocupa, está perdiendo una oportunidad, está malgastando, y sobre todo que como no puede votar y no puede ejecutar su participación en esa asociación, es que no entiendo ni siquiera por qué están. O sea, yo para mí no entiendo. Que el problema de la industria musical desde los años 60, incluso un poco antes, es que realmente el ritmo y la creación de lo que ha sido la industria musical ha sido tan grande y tan veloz que los artistas han cambiado. Ya, para mí hay muchos que simplemente es una industria. Yo me meto en esta industria porque me gusta y me dejo llevar. Y la mayoría se han dejado llevar muchísimo. Creo que necesitamos recuperar un poco esa conciencia y pensar en lo que nos pasa, porque todo este tipo de cosas de que la SGAE solo quiera cobrar, aunque tú le digas que no, eran mis derechos. Ya, pero es que me los diste. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que es como el diablo. ¡Ey, no haberme firmado antes! Pues para mí, o sea, mi pensamiento es el mismo. O sea, es el diablo. Me han engañado, he vendido el alma y no me da cuenta. Y ahora no puedo rectificar hasta vete a saber cuándo. Y es casi más difícil salirse de la SGAE que de la Iglesia. Claro, el contrato de la SGAE y el contrato con cualquier entidad de gestión lo marcan por 3 años mínimo. Bueno, pues o sea, ahora claro, por lo menos parece que hay una, un claro, entonces, punto. Como antes solo estaba esta entidad de gestión, si tú querías cobrar por la utilización de tu obra, tenías que asociarte a SGAE. Ahora, como han empezado a surgir otras entidades de gestión, parece que eso ya va a empezar a cambiar. Bueno, yo recuerdo movimientos en Gasteches, en casas anarquistas, siempre ha habido el punk, de hecho mucha parte del punk, que era autogestión, incluso seguramente la SGAE se atrevería a ir a cobrar a estos sitios, pero los punks, que yo sepa, casi nunca se han registrado. Entonces siempre ha existido un punto de autogestión. Era muy pequeño y yo creo que siempre ha tenido que ser mucho más grande. Lo que pasa es que, jolín, ser artista, ser representante, ser depender de tus derechos, enterarte de todo el tipo de licencias, que a ver si empiezo ya a contaros un poquito de cuáles hay. Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil, pero es tu trabajo como artista. Si eres profesional, tienes que atender tus propios derechos. Y bueno, a partir del movimiento informático, bueno, ya más o menos por los años 90, se creó una historia que se llama Copyleft, que viene un poco a jugar con el derecho de autor, que en Estados Unidos y bueno, en el mundo anglosajón se llama copyright, aquí en Europa derecho de autor, y también utilizamos la palabra derecho, así que por eso esta misma charla la hemos llamado IZ, de derechos e izquierdos de autor, y jugando con eso, copyleft o izquierdos de autor, que aunque suena un poco raro, viene a decir que, bueno, sí, el derecho es lo que yo tengo que tener, el izquierdo va a ser lo que yo puedo dejar. En inglés tiene un poquito más de sentido porque left también significa dejar, entonces dejar y otorgar unos derechos. Y aquí es cuando el autor puede utilizar un poquito mejor esos derechos y no dificultarse tanto, porque como he dicho, que había muchas dificultades de tengo que estar pendiente de mi obra, tengo que pensar dónde la ponen, si lo quiero hacer yo todo, eso es muchísimo trabajo. Entonces, con el izquierdo de autor o copyleft, pues tú estás otorgando unos derechos ya de base, utilizando los derechos de autor, escribes un anexo a tu obra y, por ejemplo, pues te apetece dejar que todo el mundo sea capaz de reproducir tu obra. Yo quiero que me oigan, yo quiero que suene en todos los sitios del mundo. Pues añadiría una cláusula en la que quiero que se permitan que sea la reproducción. Estaba hablando, si quieres, creo que puedes poner la segunda parte para que se pueda ver. Si pasas las diapositivas, hay una que plasma lo que Felipe está diciendo. Wow. Bueno, como pasa, quiera. Pasa, básicamente, para adelante, sí, pasa. Para que no se me olvide un poco. Bueno, ahí. Bueno. No, una atrás. Una atrás, sí. Ahí. No, no, no, pero si esto está bien. No lo sé, pero es que entonces no hablaba nunca. Sí. Que yo venía a hablar de mi libro, como dicen. Que derechos izquierdos y no sabía cuándo entraba. Eso es que nos hemos conocido hoy, ¿eh? Bueno, básicamente lo que intentábamos decir es que la idea de... No es solo eso, ¿vale? Yo quería, antes de llegar aquí, por eso... Pero bueno, ya que está puesto, me ayuda. Lo que sí que quería decir es que el autor puede entregar ya, de facto, cuando yo digo que mi obra está finalizada o no, unos derechos al resto de gente, a la gente que lo escucha, a la gente que la puede utilizar, a las radios libres. Es decir, quiero que mi obra se escuche, por tanto ya le pongo el de reproducción. Ya no me tenéis que pedir permiso para eso. Si no escribes nada en tu obra, automáticamente todo tiene que pasar por ti. Y si no quieres que pase por ti y coges y lo registras en la GAE, todo tiene que pasar por la GAE. Entonces ni tú mismo tienes la opción a regalar un disco. Un caso, y además te lo voy a preguntar, que veo yo... que está pasando mucho, y sobre todo desde que Internet ha cogido mucho auge, los artistas que ponen su disco a disposición gratuitamente, su descarga. Descárgate mi disco aquí, mi página web, además. ¿Realmente están incumpliendo, tanto si están registrados en las GAE, el propio derecho de las GAE, como seguramente con la idea de descárgate mi disco, la idea de pues, lo va a pasar a cualquiera, se lo va a dejar a cualquiera... también está incumpliendo la propia ley intelectual. O sea, claro. El propio artista que no tiene sus derechos está incitando a que cometa el resto un delito, poniendo tu disco gratis. Eso. Claro, ahí habría incomprensible. Que ver... Incomprensible. Sí. Ahí habría que ver dos cosas. Primero, el contrato que ese artista tiene firmado con su productora fonográfica. Porque ahí hay que ver, porque a lo mejor el artista a lo mejor ha cedido los derechos de distribución a su productora, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Y en segundo lugar, el contrato de mandato que el artista tiene firmado con la entidad de gestión correspondiente, que sería AIE y AGEDI. AIE la de los artistas y AGEDI productores. Entonces ahí habría que ver qué ha firmado. A no ser que el artista directamente sobre su obra, sobre su CD, formato que sea, sobre su conjunto de obras, las haya puesto a disposición con licencias Creative Commons. Claro, por eso decía, si no ponen nada, el 99%, no pone absolutamente nada, ni siquiera dejan un léeme, viene el bájate mi disco, comprimido en zip o en RAR, que ya son propietarios, por cierto. Y ni siquiera son capaces muchos de poner el léeme. Yo creo que, jolín, es tu obra. Piensa un poco en ella. Ahí es que, aunque ellos lo hagan e incumplan lo que tienen firmado con su productora, tal, a la productora le viene fenomenal y no dicen nada al artista porque está haciendo publicidad y promoción de su obra. Entonces, ¿la productora qué le va a decir? Si a lo mejor se lo descargan X personas, pero luego si lo tienen puesto a la venta, venden discos porque te lo has descargado o te dejan, a lo mejor hay casos en los que te dejan a lo mejor descargarte una serie de canciones, pero no el disco entero, ¿no? Entonces sí, luego te incitan a que te lo compres, pues la productora ahí, ¿qué va a decir? No, está claro que yo creo que Internet ha favorecido que muchos grupos con menos recursos se escuchen más y por lo tanto puedan llegar más al público, trabajar más, seguir haciendo lo que les gusta y bueno, también hay un esfuerzo de sobreinformación, también habría que compensar eso, ¿no? Pero lo que yo quería decir con este ejemplo de que es poniendo en descarga simplemente en tu propia página o donde sea tu disco, no estás realmente incitando ni permitiéndole a la persona que va a bajárselo tener acceso real, porque no le estás diciendo nada, simplemente le estás diciendo que se lo descargue y ni siquiera sabes si tú tenías los derechos, si él los tiene, si se los has dado, y esa persona puede pensar, bueno, yo me lo descargo, se lo puedo dejar a alguien. Pues no, o sea, no lo podría hacer. Por favor, os pido que penséis un poco en lo que son las licencias libres. Y el copyleft viene a cubrir ese tipo de espacios. Es muy sencillo, simplemente añadiendo un contenido